Lo que pasa es que se quieren robar todo. Estos tipos van por la casa. Sí, si se quieren quedar con los medios. ¿Y qué quieres? ¿Con esta yegua? ¡Seguridad! Aquí comienza Nota Sucera, la versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Muy buenas noches, aquí comienza una nueva emisión de Basta de Sonceras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo, periodismo militante. ¿Cómo está Victoria? ¿Qué tal, Daniel? Hola, Juan. Hola, Dani, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Llegamos justo, llegamos a la corrida. Estamos en el límite últimamente. Programita cargado, temas en la semana, ¿eh? Temas en la semana. Temas en la semana, vamos a tocar algunos temitas que fueron bastante problemáticos. Sí, sí. Que tuvieron a la agencia ahí participando en la discusión. Sí, sí, la agencia participando, tomando claramente partido por una posición muy clara. Uh-huh. Que en definitiva, bueno, estamos hablando del tema CGT, ¿no? CGT, sí, sí. El tema sobrero, el tema CGT, CTA, Movimiento Evita, Centro de Estudios Legales y Sociales, Agencia Paco Urondo, cuestionando la acción de la justicia. Después nos vamos a explayar un poquito más. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos una posible nota con el Pollo Sobrero. Ajá, ¿qué posible? Pues dependemos de cuestiones técnicas. El Pollo Sobrero salió y cuando salió ya estaba hablando. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ya estaba sacando rédito político. Bueno, sí, es inevitable. Y vamos se podría reconocer también que todos los trabajadores, sí, y la prensa militante y el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Movimiento Evita, parte del Movimiento Nacional y Popular que él critica tan duramente, salieron a bancar que su liberación, salieron a cuestionar duramente el accionar de la justicia. Uh-huh. Bueno, vamos a tener también otro con Pedro Lanteri sobre, uh-huh, la radio de las madres, las cuestiones que están pasando con eso. Uh-huh. En un ratito nomás. Bien. Vamos a tener el ciclo de literatura. Sí, Leonor García Hernando. Voy a leer. Se las voy a presentar seguramente. ¿Y qué tal estuvo la presentación de la página de la Paco Urondo? Bárbaro, después vamos a hablar, claro, de eso también. También. Bueno, vamos a tener micro rock también, si llegan los tiempos, por supuesto. Esto todo puede fallar, todo puede ser cambiado de lugar. Vamos a hablar de toda la rabia acá y ahora. Misterio. Bueno, tenemos efemérides esta semana. Bueno, como siempre hay algo que comentar. El 1 de octubre de 1813, el ejército del norte al mando del general Manuel Belgrano es derrotado en Vilcapugio. El mismo día, en 1860, se promulgó la Constitución Argentina de 1853 con las modificaciones introducidas en la Convención Reformadora reunida en Santa Fe el 14 de septiembre del mismo año. Se resolvió que serían nombres oficiales Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina y Confederación Argentina, y se emplearían las palabras Nación Argentina en la formulación y sanción de las leyes. La jura de la Constitución fue en Buenos Aires el 21 de octubre de 1860. El 3 de octubre... Un tema futuro, la Constitución, ¿no? Hablando de reformas y demás, ¿es? Sí. Algo sí, que sí, dentro de poco, esperemos, empiece a discutir esta sí, Constitución. Hay muchas cosas que discutir de nuestra Constitución. Tan reparchada, ¿no? Sí, como... Yo la prendería fuego y cambiaría por otra. Pero bueno, digamos que con algunas reformas me conformo. Pero sí, es pedacitos de muchas cosas. La última reforma fue realmente mala. Sí, sí. Así que, bueno, esperemos que se discuta eso. Estuvo hecha la medida de quienes la hicieron. Sí, sí, sí. El radicalismo. No hace falta decir quién la hizo. No hace falta que decir, no, lo hizo el radicalismo y uno que tenía puesta una camiseta equivocada. Y quizás hay que marcar esto del radicalismo en el sentido de que siempre hablan de instituciones, de democracia y tantas cosas, y ellos son partícipes, por ejemplo, de esa constitución. Sí, de ese tipo de componendas que son impresentables. El 3 de octubre de 1990, mirá, hablando de aquellas épocas, se unifican las dos Alemanias, tras 45 años de división, época que tuvo al muro de Berlín como símbolo de decadencia. La partición alemana fue la principal consecuencia del reparto de esferas de influencia entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña al terminar la Segunda Guerra Mundial. El 4 de octubre de 1725 se fundaba la ciudad de Rosario en Santa Fe. El 8 de octubre de 1895, un gran acontecimiento para la nación argentina, nacía en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón, nuestro líder. Dios lo tenga en la gloria. Tanto conflicto con sus fechas de nacimiento también, ¿no? Pero esta es la fecha oficial. Es la fecha oficial, pero veo que hay toda una discusión al respecto. Sí. ¿Dónde nació? Hace poco se estrenó la película de Jorge Cossia, secretario de Cultura de la Nación, que es Apuntes para una biografía de Perón, y ahí se mete sobre todo con esto. ¿Dónde es que nació? ¿Cuál era su casa? Se lo pelean varios pueblos en la provincia de Buenos Aires. Con Evita pasó más o menos lo mismo, pero fue coquetería. Sí, sí. Se sacó algunos. Ya que íbamos a hacer el documento, saquemos algunos números. Y el 9 de octubre de 1841 matan al general Juan Galo de la Valle a balazos en la casa donde se ocultaba tras ser derrotado en la batalla de Famaillá en la norteña provincia de Tucumán. Y el mismo día, pero en 1967, es ejecutado en una escuelita del pueblo de La Higuera, en Bolivia, el comandante Ernesto Che Guevara. Por orden del imperio, o sea, se comunicaron con los muchachos del Pentágono, pidieron instrucciones y los muchachos del Pentágono dijeron: mátenlo. Y desaparezcan su cuerpo. Y grande, ¿no? Porque sí, luego de exhibirlo muerto, estuvo muchos años desaparecido el Che. Hasta que hace poco Cuba fue y lo buscó. El tipo que entra, el cabo que entra a ejecutarlo, entra borracho y se sienta en un banquito. Y el Che le dice: póngase de pie que va a matar a un hombre. Y el tipo se puso de pie antes de ejecutarlo. Bueno, habría que volver nuevamente sobre esa imagen del Che muerto, ¿no? Uh-huh. Un Che tan vivo, usada por Pino y Getino para la hora de los hornos. Pero la verdad que qué imagen esa, ¿no? Sí. Ha quedado quizás con su foto famosa y tan de póster, pero esta foto de la muerte del Che todavía sigue conmoviendo. Sí, sí. Permite ver ahí algo tan vital. Sí, ¿no? Sí, aparte es como que la mirada sigue puesta ahí en aquel horizonte, ¿no? Sí, en aquella utopía. Sí, sí. Tantos años después todavía sigue conmoviendo. Bueno, vamos a cortar con un poco de música. Sí, y recuerdo. Vamos a escuchar a Rubén Blades, Buscando América, y ya volvemos acá ahora nomás con Basta de Sonceras.

Seguimos con Basta de Sonceras. Tenemos una comunicación telefónica. Sí, en esta escalada que estuvo en los últimos tiempos contra la Asociación Madres de Plaza de Mayo, uh-huh, contra las madres, vamos a hablar con Pedro Alanteri, que es el director de AM, La Voz de las Madres. Pedro, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por recibir el llamado. Bueno, lo que teníamos ganas era de que nos cuentes un poco qué está pasando con La Voz de las Madres. La semana pasada tuvieron algún conflicto, que no pudieron estar al aire, si por internet. Bueno, ¿cómo está la cosa? Bueno, la 530, La Voz de las Madres, está en el aire en forma permanente desde hace ya 5 años y medio. Uh-huh. Lo que pasó la semana pasada, concretamente el día jueves, es que nosotros tenemos la torre y la planta transmisora ubicada en un barrio muy especial, un asentamiento ahí en la provincia de Buenos Aires. Saben ustedes que las AMs pueden tener planta transmisora en el ámbito de la capital federal, así que nosotros tenemos en forma provisoria una planta en la de la provincia. Era una torre que en su momento perteneció a un pastor, después la abandonó. Alrededor de esa torre se generó un asentamiento, y concretamente el predio que ocupa la torre está ocupado por una familia, una señora que, bueno, se adueñó de ese terreno. Cuando nosotros necesitamos dejar la torre que compartíamos con cooperativa, apareció esta oportunidad, y entonces se pactó con la gente del barrio y específicamente con esta persona a poner un canon locativo equivalente a un salario mensual. Como, bueno, el tema de la estafa que la fundación sufrió por parte de la gestión Sokender desbarajustó todas las finanzas de todos los sectores, de CUNY, Universidad, Radio, hubo un atraso en el pago del canon locativo. El día jueves a la mañana se cortó, o casualidad, la luz allí. Cuando los técnicos fueron a reparar los cables, el tema es que la gente del barrio decía, bueno, primero paguen el canon locativo, y bueno, tuvimos algún tipo de inconveniente en reunir ese dinero, que no era mucho, eran 2.000 pesos, hasta que recién el viernes a la noche pudimos regularizar la situación y salir nuevamente al aire, digamos, en forma normal, ¿no? Claro. Eso fue el tema de la 530. De todas maneras, estamos trabajando muy duramente para lograr instalar nuestro equipo y torre, que ya lo tenemos adquirido, que ya están desde hace 2 años en depósito, en un terreno que tenemos también cedido, y que eso solucionaría todos los inconvenientes, dando mejor calidad de sonido inclusive, ¿no? Claro. Sí, y en este momento están sosteniendo también de una manera militante, ¿no?, la radio, por todos estos conflictos. Mira, la radio, para quien no ha tenido la oportunidad, les cuento que transmite las 24 horas en vivo, los 365 del año, días del año, con una programación de alta calidad. Uh-huh. Para que esto sea posible, hay un total de 217 personas trabajando en la radio, de los cuales el 80% prácticamente son voluntarios. Los voluntarios pueden hacer no más de 4 horas por semana de trabajo, y hay una planta de personal que cobra honorarios y sueldos de 47 personas. A ellos se les atrasó, hubo un atraso en el caso de los sueldos de 20 días, en el caso de los honorarios a los conductores un poco más, casi 2 meses. Sin embargo, eso no afectó en nada la salida al aire. Nadie hizo ningún reclamo, nadie hizo ninguna alteración en su ritmo de trabajo, sino que realmente han puesto el cuerpo, desde los operadores, los conductores, los periodistas, los locutores, los productores, todos han puesto el cuerpo con todas las madres para que este proyecto comunicacional siga adelante. Van más de 5 años de la radio, ¿cuál es tu evaluación? Mira, estamos orgullosos de lo que están haciendo las madres en el terreno de la comunicación, tanto audiovisual con su productora de televisión como de la radio. La radio se propuso ser una opción desde la izquierda, desde el campo nacional y popular, a el proyecto comunicacional hegemónico que había en nuestro país 5 años atrás, con algunas famosas excepciones. De hecho, hemos militado, las madres han militado, y nosotros la ley de medios de comunicación, para permitir que haya muchas más radios como La Voz de las Madres. Y creo que estamos orgullosos. Trabajamos con profesionalismo, tenemos una proyección a nivel país y a nivel latinoamericano muy importante, muy interesante, un reconocimiento, y profundizando los tres pilares con los cuales sostuvimos la radio. Esto es la pata cultural, la integración latinoamericana y la información precisa y desde la subjetividad del periodista, de la línea editorial de las madres, de la línea editorial de nosotros, y por supuesto acompañando el proceso nacional y popular que tiene por conductores en la historia cristina, ¿no? Bueno, en ese sentido fueron pioneros, ¿no? Justo antes de que empiece toda la discusión de la ley de medios, de los primeros espacios que se podían oír voces distintas. Sí, rescato muchos otros compañeros que desde el trabajo militante, construcciones de sentido relacionadas con justamente el campo nacional y popular, rescato lo que fue la lucha de las radios comunitarias, de los medios comunitarios, rescato la lucha de lo que fue la coalición por una radiodifusión democrática, y lo que fueron, bueno, en todo el territorio del país, aquellos que no aceptaban el discurso neoliberal, el discurso de dependencia, y planteaban una alternatividad, que en definitiva fue alternatividad, porque lo que hizo fue alterar un esquema comunicacional que creían los medios hegemónicos único y permanente, y en realidad la práctica ha demostrado que cada día es más endeble su construcción y más fuerte la construcción del campo nacional y popular. Bueno, ¿cuál es tu evaluación de a futuro? ¿Qué va a pasar con estos ataques que está sufriendo la asociación? Bueno, ¿te referís dentro del campo de la comunicación? Sí, también, bueno, con toda la escalada mediática de Joe Klender, ¿viste? Todas estas cuestiones que están pasando esta semana. Mira, las madres están absolutamente tranquilas en ese aspecto y colaborando con la justicia, porque son las primeras interesadas en que esto llegue a las últimas consecuencias, porque fueron las particulares damnificadas. Uh-huh. La fundación ha sido aceptada como creyente, porque es a ojos vistas de todo el mundo que acá se estafó a las madres, producto de no invertir el dinero que se recuperaba a partir de la construcción de viviendas y de los certificados de avance de obra a lo que correspondía. No se pagaron cargas sociales, no se pagaron seguro de desempleo, no se pagó jubilación, obra social. Fue una estafa de la fundación, una estafa muy fuerte, de la cual va a costar mucho salir, pero se va a salir, y en definitiva tenemos absoluta y plena confianza en el accionar de la justicia, porque hay transparencia, las madres son éticamente incuestionables, de hecho nunca han tenido ningún objeto económico ni de lucro en su accionar, ellas han rechazado la compensación económica. Uh-huh. Por la desaparición de sus hijos, y eso ha marcado una importante diferencia dentro de lo que fueron los organismos afectados por la dictadura. Tiene 30. Ay, perdón, Pedro, hola. Sí, ¿qué tal? Bueno, se me está cortando el tiempo de llamado. Bueno, sí. Te queremos mandar un fuerte abrazo, solidaridad de todos los compañeros de la agencia, y cualquier cosa que precisen, saben que cuentan con nosotros y con muchos otros que están sosteniendo este espacio. Por supuesto, siempre hemos contado con ustedes y nos enorgullece poder trabajar juntos en este momento tan particular y tan hermoso del país. Un fuerte abrazo, Pedro. Un fuerte abrazo, gracias, Pedro. Que estén muy bien, ¿eh? Igualmente. Era Pedro Lanteri, de AM530, la primera de la izquierda, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Un proyecto comunicacional realmente muy interesante, empezó allá por el 2005. Fueron de esas primeras voces que uno intentaba salir del cerco mediático podía encontrar, con programas muy interesantes, con una propuesta también muy extraña de escuchar a Eve, por ejemplo, todos los lunes a la noche. A mí me encanta escuchar a Eve. con sus programas, pasando música, con invitados. La verdad que fue una experiencia también para acercarnos a las madres de otra manera. Cuando los plenarios de la PACO se hacían más temprano, yo siempre llegaba tarde porque primero veía el programa de Eve en la televisión pública. En la televisión pública, también los sábados, es cierto. Así que sí, fue un espacio en el cual las madres pudieron ir encontrando otra manera de decir sus cosas, otro medio de comunicación. Ahora, bueno, con el ECUNI también, ¿no? Espacios en los cuales ellas logran poder transmitir a futuro, que también es esto de lo nefasto de los Jocklenders, que pega en un lugar muy, muy duro, muy difícil, una apuesta a futuro de las madres, no solo el recuerdo, sino construir casas, construir viviendas, una cuestión fundamental a futuro también en el propio Estado. Y si no se han quedado en lo que directamente les tocaba a su interés personal, que ha sido la tragedia familiar que ya sufrieron, sino que fueron consecuentes con su discurso, sobre todo Eve fue consecuente con su discurso en lo social, fue consecuente con su discurso revolucionario y avanzó sobre la necesidad de la gente directamente. Sí. Tenemos mensajes de texto que nos llegan al 156-566-0915 o también pueden llamar al 4716-2067 o 4716-2567. Escúchenos online en www.fmradiocaseros.com.ar. ¿Qué dicen los mensajes, Victoria? Pablo de Villa Hoy dice que las personas como el Che y Perón no mueren nunca, nacen con todos nosotros. Muy lindo. Totalmente de acuerdo, Pablo. Sí. Y Ángel de San Martín, muchos saludos a todos. Bueno, gracias, un abrazo, Ángel. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar? Al queridísimo Alfredo Zitarrosa, Con santiagueño, una chacarera muy linda, en esto que es Basta de Sonceras, que va los miércoles de 22 a 0. Que es el programa de la Agencia Paco Urondo, que está en www.agenciapacourondo.com.ar. Ya volvemos con Basta de Sonceras. Arden mis labios por ti, muriéndome de amor, porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Temblando vuelves a mí, dejándome en tu adiós tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón. Tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu pecho como en las abras el sol, amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el pistón. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón. Lágrimas de pasión, si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Rezo tu nombre al partir, llamándome tu voz, carita risueña, santiagueña de mi corazón. Carita risueña, santiagueña de mi corazón. miran mis ojos sobre tu pecho, como en las sabras el sol, amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón. ¿De qué me estás hablando, Pablo? ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿De verdad me estás hablando? Cobo lo que hizo fue traicionar un proyecto político para el cual se había comprometido. Cobos es un traidor. Tendría que haber renunciado antes de hacer lo que hizo. ¿Entendés? Porque el voto de él no era un voto de conciencia. Era un voto prerrogativa del Poder Ejecutivo para desempatar una votación en el Senado. Y no lo que él hizo, que fue usarlo discrecionalmente para un proyecto político personal típico de traidores radicales. Y no hablo más con vos, Pablo. Disculpame, ¿eh? Ok. Basta de Sonsera, un programa que no se crispa. Contalo, loco. Sonceras, y acá Victoria nos trajo un informe. Bueno, sí, la presidenta lanzó el modelo productivo 2020. Uh-huh. Muy importante. Se proyecta una industria manufacturera con mejor inserción internacional, sustentada en toda, digamos, la política que viene avanzando de mercado interno sólido, que se proveen a partir de insumos difundidos en forma bastante, o sea, igualitaria. Y con la idea de profundizar un sistema financiero más profundo. Esto se basa, digamos, los puntos clave son la capacitación de la mano de obra, la producción de bienes con alto contenido tecnológico, con la idea de atraer grandes empresas multinacionales para que produzcan acá, la incorporación de valor a los productos primarios. Esto también es, es clave, a través de la regulación, con la idea de, digamos, de desincentivar, digamos, de sacarle el valor a la exportación del producto en crudo para poder seguir, digamos, potenciando la industria acá. Y también otro de los puntos es que se trata de forzar a las empresas mineras a aumentar la refinación local de del material que extraen. Uh-huh. Todo esto a partir de acuerdos, ¿no? Para sostener a partir del 2020. La idea es sustituir las importaciones y el salto, y lograr un salto exportador. Incentivar la inversión privada. Y bueno, y sobre todo, el punto quizás más dificultoso es que en esta sustitución de importaciones no se basa justamente en el, digamos, tratar de bajar el salario, sino seguir desplegando el salario creciente de los trabajadores. Diferencia con los países de Asia, ¿no? Que es el modelo asiático, que se basa en exportar, pero con una plato de arroz diario y un salario muy bajo. El cama caliente. El famoso milagro asiático, ¿no? Sí. Ese es el punto, digamos, más dificultoso, porque no solamente se compite en el mercado interno a través de la importación, sino que en otros países también se termina la exportación misma, ¿no? Sí, lo interesante de esto, la vez pasada Cristina, en una inauguración de las tantas que estuvo haciendo, lo que hablaba también es de este agregado de valor a los productos primarios. Uh-huh. Sería en el lugar de origen, o sea, se buscaría que la industrialización se haga en los lugares del interior donde se producen estos productos primarios, o sea, valga la redundancia, donde surgen estos productos primarios. con lo cual se estaría dando un fuerte impulso al desarrollo industrial del interior del país. Es una discusión que yo tenía con Agustín Bucio del Proyecto Sur, que siempre nos sentamos café por medio, mate por medio, a charlar un poco, y él despotrica, como siempre despotrican, con el tema de la minería, cielo abierto. Bárbaro, cerramos la minería a cielo abierto, y entonces toda la gente que vive de eso, ¿de qué va a vivir? ¿Sí? Bueno, este tipo de proyectos dan una base de sustentación para en algún momento ir sustituyendo también ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. O una minería racional, o bueno, señores, acá tenemos oferta laboral para toda esta gente, así que claro, si ustedes no racionalizan la explotación minera, se pueden volver a su casa. Este tipo de medidas, este tipo de programas, este tipo de políticas de Estado a mediano plazo, las que van a permitir que ese tipo de situaciones se puedan revertir, ¿no? Escuchaba en el programa de Mario Weinfeld, en Radio Nacional, a Néstor Restivo, que es el periodista económico, que lo que decía interesante, también lo comparaba después Weinfeld, la cuestión de estos planes a largo tiempo también tiene que tener alguna cosa a corto, como para tener generar expectativa en las mayorías, como para que entiendan cuál es el proceso, porque quizás se tiran datos a mucho tiempo, sí, un proceso muy largo, y también a corto habría que ver cómo todavía también este plan está terminando, sí, de cerrarse bien, cómo es que van, claro, a organizar. Claro, también esto que está circulando de la creación de un banco de desarrollo, claro, que también que sería está, el potencial, claro, y con esto tiene mucho que ver también. Este aumento en la matriz energética que se está, sí, dando, sí, cada día, ¿sí? O sea, las nuevas plantas que producen energía para el interior, concretamente, para noreste, noroeste, para Cuyo, que van apuntando a este desarrollo industrial, ¿no? O sea, no, uh-huh, podemos hablar de un desarrollo industrial en las provincias del interior si no hablamos de brindar la infraestructura básica a nivel energético para poder hacerlo realidad, o sea, porque tampoco, o sea, vamos a industrializar con telares de madera, ¿no? También viene asociado a esto la cuestión de sobre quiénes nos asociamos y a quiénes potenciamos, porque también necesitamos un empresariado que tenga un cierto interés en este desarrollo, que no lo piense solamente como un subsidio, uh-huh, sino que este esquema que se está organizando sirva para que lo apoyen, para que se le hagan parte, para que generen los trabajos y que a la primera de cambio no empiecen a querer escapar o otras medidas. Vamos a pensar ahora Fiat intentando suspender 400 trabajadores en sus plantas. Sí. Ahora la primera moneda de cambio en Brasil, ya las medidas son suspender la producción y no ver qué otras maneras de las grandes ganancias que están sacando en este momento, porque los empresarios y las empresas están sacando una gran ganancia, que puedan utilizarlas para momentos en los cuales nos vaya un poco peor, un poco mejor, un tiempo distinto. Entonces también hay que lograr ese compromiso, el famoso pacto social, claro, que no solamente lo generen los trabajadores, sino fundamentalmente los empresarios. Está bien, y coincido con el compañero Piumato, evitar que los capitales se vayan, uh-huh, y que la ganancia se reinvierta, o sea, exigir, legislar para que las ganancias de las empresas se inviertan, en su mayor parte se reinviertan en el país. Legislar una nueva modalidad financiera para que el dinero que prestan los bancos no sea solamente para el consumo y que se preste dinero para la producción y para la vivienda, que también es una forma de producción y que hoy es una manera de generar mano de obra. O sea, volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Hay mucho que legislar. Mucho que legislar, de ahí la importancia de la avalancha de votos, sí, que sí, seguramente sí vamos a tener el 23 de octubre, porque eso va a permitir posicionarse para ir con las cuestiones pendientes que tienen que ver claramente con esto. Uh-huh. Bueno. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos. Luego seguiremos analizando la realidad nacional. ¿Qué ¿Dónde? Tenemos en puerta? Bueno, vamos a tratar el tema de la persecución al Pollo Sobrero, ya que ya ha quedado libre, ¿no? Sin, con causas, con pruebas poco fiables, ha dicho ahora el juez. Sí, sí. Una falta de mérito, no se quieren hacer cargo. La policía, ojo, parece que ahora tiene. Ojo, yo no. No conozco al Pollo Sobrero, no conozco los pormenores de este tema. Lo que sí cuestiono es la metodología que aplicó la justicia, sí, en este caso, ¿sí? Sí. Yo no sé si el Pollo Sobrero es culpable o no es culpable, si el Pollo Sobrero tuvo o no participación en todo esto, la verdad que no lo sé, lo ignoro absolutamente. Lo que sí sé es que una patata de policías vestido de civil lo sacó de la casa un viernes a la tarde, encapuchado, lo incomunicaron durante 3 días con la sola prueba de un informe de inteligencia. O sea, esa metodología estaba en vigencia en 1976, 1977, 1978. Hoy no la podemos permitir. Hoy no se le puede permitir a nadie. Amigo o enemigo, se le puede permitir a nadie. ¿Quién la lleva a cabo? El Poder Judicial. Es el mismo poder con la misma gente que viene en el 76. Pues claro, los otros poderes han logrado modificar su estructura persecutoria. Y sin embargo, el Poder Judicial se sostiene sobre las mismas bases. Esa es otra de las discusiones a futuro, ¿no? Esta profundización que necesitamos. El Poder Judicial, cómo se avanza, cómo la propia justicia logra limpiar esos personajes. Sí, yo lamento mucho que el director de Tiempo Argentino, Caballero, haya equivocado el eje en esta discusión y haya salido a defender al gobierno como si el gobierno fuera responsable de esto que pasó, como si el Poder Ejecutivo fuera responsable y como si las críticas que se hicieron a este operativo, a esta forma de actuar de la justicia, hayan sido una crítica directamente al Poder Ejecutivo Nacional, cosa que nada más lejano, acá lo que se cuestiona es una justicia que libera a apropiadores de hijos, estira causas de empresas que violan la legislación en vigencia, que tiene años y años cajoneadas causas por delitos de lesa humanidad, pero que cuando hay la mínima sospecha, ya vuelvo a repetir, basada en un pequeño informe de inteligencia sobre un representante de los trabajadores, sobre un trabajador, ahí actúan inmediatamente, van, lo capturan, se lo llevan de prepo y lo tienen 3 días incomunicado. Y ahí se terminaron los derechos y las garantías. Los derechos y las garantías solamente parece que fueran para los poderosos. Para los poderosos que se cansan de violar todas las leyes y de cagarse en los derechos de todo el mundo. Entonces, lamento, una vez más lo repito, lamento el error de visualización de Caballero en este tema. Bueno, vamos a escuchar un tema y después seguimos luego del corte publicitario. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? A mí, Maura. Bueno, mi Maura, y ya volvemos con Basta de Sonceras. ¿En dónde partí? Pero ahora sé todo es tan igual. Cuesta todo más en cualquier ciudad. La rutina es cruel, pero al revés, todo puede ser distinto. pero ahora sé que puedo viajar por un rato más si quiero.